Hoy repasamos la actualidad de la compañía de la manzana con Miquel López, ingeniero informático y editor de AppleEsfera.com. Conectamos con Barcelona. Miquel, bienvenido a Territory Mac. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jaume? Comenzamos hablando de la subida de precios en los productos que ofrece la Apple Store. Miquel, ¿a qué se debe este incremento? Pues bueno, básicamente es un tema legal. La Unión Europea pues, ha puesto una serie de medidas con las cuales, que, pues, así muy resumido, básicamente Apple pues, ya no puede usar el truquito de usar el un IVA común para todos los países de la Unión Europea y ahora va a tener que regular los impuestos por separado en cada estado. Entonces, en el estado español pues, el IVA es del 21%, por lo tanto pues, Apple ha tenido que subir un poquito, inflar un poquito los precios de las aplicaciones para adaptarlos a ese IVA. Entonces, pues bueno, básicamente las aplicaciones que hasta ahora costaban 0,89 euros ahora costarán 0,99. Las aplicaciones que hasta ahora costaban 1,79 euros, pues creo que ahora cuestan 1,89 euros o 1,99 euros. Es decir, es un poquito pues 10, 15, 20 céntimos más dependiendo del precio que teníamos antes. Y bueno, pues no creo que sea un impedimento muy gordo para que la gente no siga comprando aplicaciones, pero bueno, es, no sé, la sensación es como cuando nos sube el precio del metro, ¿no? Que bueno, pues ahí está y lo seguiremos usando. Cambiamos de tema y ahora hablamos del esperado Apple Watch, el reloj inteligente de Apple. Esta semana ha salido a la luz una encuesta que revela que las ventas del Apple Watch van a ser muy positivas. Sí, la verdad es que sí, muy positivas en relación, relativamente, en las ventas que hasta ahora han tenido otros relojes inteligentes, otros wearables, otras pulseras, que bueno, han tenido sus ventas y han tenido su éxito, pero se ve que el Apple Watch, pues en teoría, tiene que catapultar esas ventas. Y para poner números concretos, pues en una encuesta de hace unas semanas decía que un 10% de los propietarios de un iPhone, porque recordemos que un Apple Watch necesitará de un iPhone, o sea, es decir, no te puedes comprar un Apple Watch si no tienes un iPhone, pues un 10% de los propietarios del iPhone muy probablemente, textualmente, según la encuesta, se comprarán un Apple Watch, y eso significa millones de personas, decenas de millones de personas, de hecho. Entonces, pues, que las ventas de los smartwatches de repente pasen a decenas de millones de unidades, pues es un salto enorme. Y más concretamente, si solo concretamos las cifras de la encuesta a otra nueva encuesta que se ha hecho ahora más recientemente, a los propietarios, si, es decir, si lo concentramos solo a los propietarios de un iPhone 6, el porcentaje de gente que seguro, textualmente, se va a comprar el Apple Watch sube a un 18%. Y creo que si a eso le sumamos a la gente que en vez de decir que seguro se lo compra, dice que muy probablemente se lo compra, pues ese porcentaje ya sube al 29%. Es decir, hay mucha gente que está dispuesta a gastarse pues 350, 400, 500 euros que pueda costar un Apple Watch con la correa y algún otro accesorio. La verdad es que son datos muy, muy positivos para Apple, aunque bueno, hay que decir también que son encuestas y que todo depende de qué datos, porque todavía faltan datos, precios finales, lanzamiento final, si se va a lanzar en España al mismo tiempo que en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tratar estos datos con pinzas. Son esperanzadores, son positivos, pero claro, no nos podemos fiar al 100%. ¿Y para cuándo crees que será el lanzamiento del Apple Watch? Pues yo, mi apuesta, viendo todos los rumores y tal, yo apuesto más por un lanzamiento en finales de marzo, abril, mayo, en algún momento de la primavera. Y la primavera dura del 21 de marzo al 21 de junio. Es decir, francamente, Apple sí que ha dicho principios del 2012, pero bueno, es un nuevo producto, es una nueva categoría y Apple pues siempre ha tenido algunas dificultades de organización y logística y de trabajo para poder lanzar una nueva categoría de producto. Todo tiene que estar perfecto. Claro, hay que decir también que a Apple siempre le ha gustado dar golpes de efecto durante ferias mundiales en las que, por ejemplo, pues el CES de Las Vegas o el Mobile World Congress de aquí de Barcelona, y Apple, pues aunque no ha tenido presencia oficial, pues siempre le ha gustado dar algún golpe de efecto para captar la atención de toda esa gente de la feria. Y pues, por ejemplo, en el CES de Las Vegas de este año, pues a mitad del evento ha aparecido un rumor de un MacBook Air de 12 pulgadas que ha cogido la atención de todo el mundo. En el Mobile World Congress de hace un par de años, en pleno Mobile World Congress, se anunció una Keynote, así que yo no descarto, por ejemplo, que en el Mobile World Congress de este año, que si no me equivoco es durante la primera semana de marzo, pues Apple aproveche y para captar toda la atención de los que estén aquí en Barcelona, pues diga, oye, pues mira, voy a poner una keynote, anuncio oficialmente una keynote para dentro de una semana o dos y así todo el mundo pasa a prestar mi atención a mí. No, yo no lo descarto porque sería un buen golpe de efecto. Estaremos muy atentos. Y precisamente los analistas están especulando que Apple prepara un MacBook Air ultra plano. ¿Qué has descubierto? Pues hay que, antes que nada, decir que todos son rumores, es decir, no hay que coger nada como algo confirmado y que va a salir, es decir, no saquemos todavía nuestras tarjetas de crédito, pero hay cositas bastante jugosas que, pues por ejemplo, pues que Apple está preparando un nuevo MacBook Air todavía más delgado, aunque cueste de creer, y de hecho sería tan delgado que los puertos USB convencionales ya no se podrían poner, porque esos puertos pues ya son demasiado grandes. Entonces, la idea que tiene Apple es colocar un puerto USB tipo C, que es un puerto USB más o menos del tamaño del puerto Lightning, mucho más fino, mucho más pequeño, reversible, con unas velocidades de lectura pues que son muy altas, que ahora mismo no recuerdo exactamente la cifra concreta. Pero estamos hablando de velocidades que se pueden comparar con el Thunderbolt. Permitiría, al mismo tiempo que velocidades más altas y poder cargar dispositivos con eficiencia, etcétera, etcétera, al mismo tiempo podría permitir pues, un MacBook Air más delgado, ¿no? Y además ese MacBook Air es posible que tenga, si no este próximo modelo, pues los modelos del año que viene o del otro, en vez de llevar procesadores Intel, lleven ya procesadores propios de Apple, es decir, algo, ¿no? De la misma forma que un iPhone lleva ahora mismo una 8 y el iPad lleva una 8X, pues el Mac podría llevar una 9 o una 10 o una 11 con una potencia pues ya similar a los procesadores que tenemos ahora mismo en los MacBook Air actuales. Y esta semana también se está hablando bastante del futuro del Apple TV relacionado con la domótica del HomeKit de Apple. ¿Qué puedes aportarnos? También se puede tratar como un rumor, pero aquí ya estamos cogiendo información ya más pues de la documentación que tienen los desarrolladores ya, de las pruebas que están haciendo, que es que parece que, bueno, HomeKit estará, como sabemos, HomeKit es una plataforma para utilizar dispositivos de domótica en nuestra casa, ¿no? Para poder decirle desde el iPhone a Siri, por ejemplo, pues que apague la luz del pasillo si nos las hemos dejado encendidas, poner la calefacción a tantos grados o hacer este tipo de cosas, pues. Si la calefacción o los radiadores o los fogones y las luces y las persianas pues están conectadas a nuestra Wi-Fi y son compatibles con HomeKit, pues que desde Siri o desde el propio iPhone podremos controlar todos esos aspectos. Si se da el caso de que en vez de que estemos en casa, estamos fuera de casa, en la calle, parece que la documentación de HomeKit confirma que sería necesario tener un Apple TV, que ese Apple TV, como estaría conectado a Internet, pues sería una especie de hub, de puerto, para poder controlar remotamente desde la calle ese tipo de funciones de domótica que comento. Es decir, pues si estamos desde casa, el Apple TV no sería necesario para decir que queremos cerrar la persiana, pero si estamos, por ejemplo, en la calle paseando y nos damos cuenta de que no hemos apagado la calefacción, pues que le podamos decir al iPhone, oye, mira, apaga la calefacción de casa, entonces si tenemos un Apple TV, pues ya está, el Apple TV se encarga. Terminamos con un artículo que has publicado en Apple Esfera donde repasas las asignaturas pendientes de Apple para este año. ¿En qué debería mejorar Apple? Bueno, esto ya es un poquito opinión mía, ¿no? Es decir, no es una cosa que sea la verdad absoluta, pero personalmente yo lo que creo que Apple pues debería centrarse en mejorar durante este año, pues bueno, primero mejorar sus servicios, porque básicamente pues últimamente pues en mi experiencia personal estoy encontrando que iCloud Drive pues no funciona como debería de funcionar. De hecho, estoy pasando todos mis documentos personales a Dropbox porque sencillamente Dropbox sincroniza más rápido y mejor los documentos. Tendríamos que ver ya un relanzamiento de los servicios de iTunes en forma de servicio de streaming, si los rumores de Beats son ciertos, o algo que haga que podamos competir con Spotify y RDO y Deezer de una forma mejor. Ver también todas estas mejoras del Apple TV, que no se quede encasillado como un reproductor de AirPlay, es decir, pues que sirva de HomeKit, que a lo mejor tenga su propia App Store, que se le puedan poner juegos, etcétera, etcétera. Que la configuración de nuestros terminales iOS, los iPhone y los iPad, pues sea más sencilla, porque en todos los seminarios y clases de formaciones profesionales que doy en un distribuidor de Apple autorizado aquí en Barcelona, pues siempre me encuentro que todos los clientes no se aclaran con la configuración del iPhone y el iPad. Y una cosa que también estoy notando mucho es el tema de la asistencia técnica en las Apple Store. que en este caso pues no me estoy quejando de su calidad, de hecho en ningún sitio como en la Apple Store para temas de, pues, de mirar garantías de iPhone y arreglar problemas del iPhone y tal. Lo que pasa es que pues hay tanta, tanta, tanta gente pues que ahora mismo si yo quiero reservar una cita para ir a arreglar mi iPhone al Paseo de Gracia, pues reservarla para hoy, mañana o pasado, pues es básicamente imposible. Ya estoy hablando de tener que esperarme para la semana que viene o 2 o 3 días vista. Quiero decir, es una cosa que Apple debería, de hecho, y hay rumores de que la nueva directora de Apple Retail, Angela Ahrendts, pues ya está centrada un poquito en hacer, ¿no? De un poquito reenfocar las tiendas ahora que hay tantísima gente que necesita asistencia técnica en las Genius Bar. Es decir, yo creo que en este año pues veremos algún tipo de reconfiguración de las Genius Bar para poder servir a más personas, ¿no? Seguro que en Apple nos han escuchado y tomarán buena nota. Miquel, gracias por analizar con nosotros en Territorio Mac la actualidad de la compañía de la manzana. Un placer, como siempre. Recordad que para ver todas las últimas noticias y opiniones y revisiones, pues tenéis appleesfera.com. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Yeah.